Muy buenos días, compañeros del informativo Farco. Nuevamente, las comunidades en la Puna Jujeña se apostaron al costado de la ruta, continuando con el reclamo por la caída de la reforma constitucional. En esta oportunidad, bueno, estuvo presente allí Gendarmería Nacional y la Policía de la provincia. Y ante esta situación, José Sajama, integrante de la comunidad de Abra Pampa, contó lo que sucedió en ese momento. Hubo tal vez un momento de tensión, pero no por la presencia de Gendarmería propiamente dicho, sino por la propia policía. Hemos aprendido a convivir todo este tiempo con Gendarmería, pero bueno, al ver policía no es el mismo nivel, digamos, ¿no? Genera como incomodidad y policía por suerte se retiró al notar esta incomodidad nuestra. Con Gendarmería estamos dialogando, nos han pedido que podamos permanecer al costado de la ruta por la cuestión de la veda electoral, que ellos trasladan urnas, trasladan personal a diferentes lugares, escuelas de la Puna, así que bueno, es por eso que estamos al costado de la ruta. Teniendo en cuenta que se vienen las elecciones del próximo domingo, José Sajama también habló sobre qué va a pasar en los próximos días, si va a haber o no cortes de ruta. Nunca provocamos ni generamos este tipo de situaciones, muy por el contrario. En elecciones anteriores no se cortó, o sea, somos respetuosos de la vía democrática y la compartimos plenamente y no es nuestra intención para nada obstruir el tránsito, así que con el mismo respeto que tenemos a la cuestión electoral, estamos al costado de la ruta realizando la permanencia. Desde Jujuy, reportó para el informativo Farco, René Caiconte FM, La Voz del Cerro.